Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenísimos días, buenos fríos días, porque ya los fríos, bueno, ya están. A veces nos toca solecito, pero hoy está frío. Yo espero que donde te encuentres, donde nos alcances a escuchar, porque, bueno, pues la frecuencia alcanza a lugares más lejanos, pues no haga tanto frío. Y si hace mucho frío, pues abrígate mucho, toma cosas calientitas y toma alimentos que te vayan a fortalecer tu sistema inmunológico, porque los fríos luego nos provocan también alguna enfermedad, sobre todo respiratoria, ¿verdad? Ojalá estés bien. Les mando muchos saludos saludas también. Bien a todas y todos, que se encuentren bien, que estén bien en este hermoso domingo, ya casi para las vacaciones, la mayoría, bueno, pues sobre todo los que están en los ciclos escolares, ¿verdad? Pues van a entrar en procesos de vacaciones. Algunos no entramos en procesos de vacaciones porque, bueno, pues no estamos con los calendarios escolares, pero bueno, también hay unos momentos, sobre todo, pues las fiestas que por lo regular aquí en el país se festejan como pues las Navidades, los Años Nuevos, ¿no? O sea, pues son días como de descanso o de fiesta para algunos, o de reuniones para otros, de tomas de decisiones, de planes, ¿verdad? De planes para lo que sigue, seguramente para muchos también. Y bueno, pues ojalá te esté yendo bien, ojalá estés súper bien. Y bueno, gracias por acompañarnos en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Hoy programa 450, es el programa 450. En estos 11 años que llevamos 450 programas al aire, ¿no? Compartidos, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante estos 11 años, gracias a las personas que se han unido durante estos 11 años, ya sea que escuchan el programa en vivo, que escuchan la grabación o que lo escuchan por el internet. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo a todos y pues vamos a comenzar con este programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, pero mucho cariño para ti. Estamos aquí al pie del cañón, antes eran los lunes, hoy los domingos, estamos al pie del cañón acompañándote y vamos a comenzar con esta canción que me gusta mucho del grupo Bandula. Todo empezó con el sueño de unos niños, y justamente porque, bueno, pues al inicio de este programa, bueno, pues la idea fue hacerlo infantil, pero bueno, pues es para toda la familia, ¿no? Y me encanta pensar que pues el sueño de los niños también nos motiva, ¿no? Ellos que están apenas conociendo el mundo y todo, pues tienen tantísimos sueños, tantas esperanzas, tantas cosas de asombro que nos contagian, y si viéramos la vida como la ven ellos, sería mucho más tranquila. Claro, todos tenemos responsabilidades, seguimos con nuestras responsabilidades, lo que tenemos, pero pues verla como más tranquila. En la mañana pensaba justo eso, ¿no? A veces uno está a la prisa, prisa, prisa, prisa, prisa, y estar a prisa a veces también nos lleva como a que nuestra presión esté alta, así como preocupación, pero después dije, ¿y si fuera igual a prisa, pero fuera con mucho gusto y sonrisa? Sería diferente, ¿no? O sea, mi cuerpo puede estar relajado, aunque esté a prisa, porque tenemos que hacer a veces cosas a prisa, pero relajado. Pero bueno, esas son las cosas que pensaba hace ratín. Vámonos con esta canción, pues, que se llama Todo empezó con el sueño de unos niños. La boca del dinosaurio. Thank you. mas los dos tenían sucio todo el cuerpo. Solo un poco de luz había en sus ojos, y por eso estaba oscura aquella tierra. La gente de aquel tiempo tropezaba y lloraba y sufría entre las sombras, mas las sombras las creaban ellos mismos, con el mal pensar y el mal hacer de todos. Y la gente de aquel tiempo se extinguía. Y niña luna, y un dolor les nació y los dos lloraron. Y un diluvio cayó sobre la tierra, tanta agua limpió al sol, limpió a la luna, y brillaron felices y luminosos. Pero el agua se llevó sombras y gente, solo dos rarámuris no murieron. Era un niño y una niña en la montaña. Era un niño y una niña en la montaña. Él guardaba tres granos de maíz y tres granos de frijol llevaba ella. Plantaron los seis granos en la roca y un gran sueño los durmió y los dos soñaron. Soñaron plantas, soñaron gente y animales, y en su sueño nació una tierra nueva. Esta tierra en la que somos hoy en día. Y es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació alimento. Del sueño de unos niños. Niño sol, niña luna. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Del libro Grita Trina Zumba, ¿cómo se comunican los animales? Es un texto de Nicola Davies. Te voy a comentar esta curiosidad que él nos comparte a la vez y que, bueno, pues nos va enterando de cómo hay cosas en el mundo de las cuales a veces ni tenemos idea, pero cuando alguien nos las dice, nos la comenta después de que hayan, después de que observaron, estudiaron, se vuelven cosas bastante, bastante interesantes. A veces nos llaman la atención y queremos seguir investigando. Y qué tal que alguna o alguno que otro de ustedes, además, les despierta tanto la curiosidad que quieren dedicarse a este tipo de actividades, ¿no? En este caso, como nos habla de animales, ¿qué tal que son zoólogos, veterinarios, no sé, biólogos? No lo sé, pero bueno, ahí te voy a compartir este artículo que nos comparte Nicola, que se llama ¿Dónde está mi bebé? Y nos dice que, bueno, pues sí es cierto, alimentar a los bebés es una tarea bastante dura, ¿cierto o no? Y bueno, a los padres no quieren desperdiciar su esfuerzo en bebés ajenos. ¿Has visto cómo se esfuerza mamá y papá para alimentarnos? O ni cuenta te das, tú llegas y, ay, a mí sírveme y ya, no quiero comer y ya. O agarras algo que está en la mesa, la alacena, la estufa, algo así y ya. Y no te diste cuenta de todo el esfuerzo que hizo papá y mamá por traer el alimento a casa. Sí, tuvieron que salir a trabajar, hacer cosas, horas y horas y horas para recibir un sueldo y después, algún intercambio monetario, ¿verdad? Y después ir a comprar los alimentos que te hacen bien a ti, que te ayudan a crecer. Bueno, pues eso hacen los padres. Y bueno, pues sí, hacen muchas cosas y es una tarea bastante dura. Y por eso, dice este artículo, a los padres no les gusta desperdiciar su esfuerzo en bebés ajenos. Bueno, sobre todo a los animales. Los bebés tampoco quieren eso. Pues si sus padres alimentaran a uno extraño, no tendrían suficiente comida para sus propios hijos. Imagínate. Y entonces habría que dividir toda la comida entre más y más y más y te tocaría menos. Bueno, pues por eso cuando las crías de diferentes padres se mezclan, los grandes y los pequeños procuran mantenerse en contacto para evitar confusiones y que a ellos les llegue el alimento necesario. Cada noche, durante la temporada de cría, 1,5 millones de murciélagos cola de ratón vuelan desde sus perchas bajo el puente de la avenida del Congreso de Austin, Texas, dejando atrás a cientos de miles de bebés. Cada mamá murciélago regresa por lo menos una vez por noche para amamantar a su único bebé. Le dan leche el equivalente a un cuarto del peso de su cuerpo cada 24 horas. Para asegurarse de que la apreciada leche es solo para su bebé y no para otro, reconoce su agudo chillido. ¿Cómo ves? Mamá murciélago reconoce la voz de su bebé entre miles de otras voces que resuenan bajo el mismo puente. Imagínate, debajo del puente hay un chorro de murciélaguitos pequeñitos chillando, pidiendo de comer. Y cuando las mamás murciélagos llegan, tienen que reconocer el chillido de su bebé para no darle de comer a otro. ¡Aso! ¿Verdad? Está tremendísimo. ¿Entre cuántas vocecitas tiene que reconocer? ¿Qué oído tan agudo, no? Bueno, pues esto sucede con los murciélagos cola de ratón. Los esponjados polluelos del pingüino rey, por ejemplo, del Polo Sur, deben asegurarse de que sus padres, al regresar a casa con la comida, puedan encontrarlos entre miles de otros polluelos que se acurrucan juntos para darse calor. Sucede lo mismo. También lo hacen mediante la voz. Son capaces de identificar la voz de sus padres de entre los demás, incluso cuando el aullido del viento de la Antártida ahoga la mitad de las llamadas. Aquí es al revés, ¿no? Son los polluelos los que identifican la voz de papá y con los murciélagos es la mamá la que identifica la voz de su polluelo. Imagínate. Bueno, pues eso sucedería con nosotros. Bueno, pues suceden otras cosas, ¿no? Bueno, en primera, papá y mamá no nos abandonan así, ¿no? Y segunda, bueno, pues tenemos rasgos tan diferentes que nos identifican. Pero imagínate cuando los bebés nacen y llegan a tener algún problema, que tienen que estar en incubadora y a veces son muchas incubadoras las que están, papá y mamá tienen también que reconocernos, ¿no? ¿Quién es mi bebé para poder verlo, cuidarlo, amarlo y darle de comer, ¿no? Bueno, pues esto sucede también. Son maneras también de comunicarse entre los animales para no confundirse. Pero bueno, ¿cómo lo harán exactamente? ¿Quién sabe? Nosotros no tenemos los oídos tan agudos, tal vez, como ellos. Pero ellos lo tienen porque lo necesitan justamente para el reconocimiento. Que dormía al revés, unas huellas encontró, a un libro lo llevó. o un león, una cucaracha, un cucarrón. Serán seis, será un caballo o un cien pies. Una rana le contó que una hormiga lo enterró porque era de terror. Un extraterrestre lo escribió. El murciélago al leer en el libro se metió y a Júpiter llegó. Haciendo Sauri. La verdad no lo sé, no sé qué está haciendo. Se me ocurren varias cosas, pero no lo sé, tengo que ir a observar qué es lo que está haciendo Sauri. ¿A ti se te ocurre alguna cosa? Mándanos un mensajito al 951-1340-287 y dinos a ti qué se te ocurre que está haciendo Sauri, porque... Esa música dan ganas de bailar, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, pues vamos a ver qué sucede al rato. Seguramente va a seguir por ahí haciendo lo mismo. Vamos a observar qué va a hacer. Bueno, mientras tanto, así es, Osauri, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos con esta canción que se llama Mochila pa' los Cuates. Con la mochila entre los hombros ya no... no voy a funcionar. Saliendo de la escuela me la voy a quitar. Son muchos, muchos libros, ya no puedo aguantar. Y mi pobre espalda no deja de llorar. Y dice, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Saliendo de la escuela me la voy a quitar. Oh, oh, oh, oh, oh. Aunque le dé la espalda no la voy a olvidar. Oh, oh, no, no, no la voy a olvidar. Mi mochila, el parque de estudio, que suave amistad. Hey, hey. Mi mochila. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues seguramente ya te estás preparando para las fiestas que vienen, ¿verdad? Pero todavía falta un poquito, así que todavía hay que seguir dando energía, ¿no? Para las actividades, sobre todo las actividades escolares, porque bueno, pues ya faltan unos días muy poquitos, pero todavía hay que estar allí. Seguramente todavía vas a aprender cositas en estos días, así que bueno, pues hay que echarle muchas, muchas ganas. Bueno, pues vámonos con el trabalenguas del día de hoy, que dice, está muy fácil, muerto de miedo el murciélago mordió. Ay, muerto de miedo el murciélago mordió, muerto de miedo el murciélago mordió, muerto de miedo el murciélago mordió. Claro que cuando uno va repitiendo y repitiendo se va cansando los músculos, ¿verdad? Pero para eso es justamente para ejercitarlos. Muerto de miedo el murciélago mordió. Muerto de miedo el murciélago mordió, muerto de miedo el murciélago mordió, muerto de miedo el murciélago mordió. Ahí te lo dejo, es un trabalenguas que juega con la M para que puedas también estar articulando esta letra, este sonido en tu vocabulario y entonces se nos puede entender mejor lo que decimos. Allí está, muerto de miedo el murciélago mordió. Y vámonos con la sección palabrerío del día de hoy. Ya. Es un objeto que les gusta mucho a los niños y a las niñas, sobre todo a los pequeños. Bueno, los pequeños preescolar, más o menos, los primeros años de primaria, les gusta muchísimo. Yo me acuerdo que a mí me gustaba, pero no me dejaban ponerlas donde yo quería, fíjate. Quería poner en la cabecera, en la cama, en el refrigerador, cosas así me gustaba. No sé por qué nos gustan. Son cosas que salían a veces en productos, ¿no? De estos de chucherías, pastelillos y cosas así. Y bueno, pues uno los ponía así en el... En donde fuera, en las sillas, en la mesa, ahí los dejabas bien pegadotes, ¿no? Y bueno, mamá y papá pues se enojaban. Pero he visto que a muchos niños y niñas les gusta, siguen gustando. Y ahora hay de muchísimos figuras, animales, frutas, colores, de todo. Y les encanta cuando se les da una planilla de estas cosas, ¿no? Y ahí andan pegando por todas partes, ¿no? En los cuadernos, en sobre todo pues en los objetos que son... Ah, qué ser... A ver si di suficientes pistas de qué es. Cayo dice que no sabe. ¿Qué es? Sí, calcomanías les decíamos nosotros, ahora les dicen pegatinas, ¿no? No sé de qué otra manera se le dice, pero sí. Son estas pegotes, ¿no? Estas figuras de pegotes que traen algún tipo de pegamento para andarlas pegando por todas partes. Y bueno, te decía que les gustan porque el otro día alguien traía un cuadernito con muchos de esos pegotes, ¿no? De un personaje, ni conozco yo los personajes, pero un personaje, bueno, pues X, que alguien conocía. Y una niña lo vio y dijo, ¡ay, me regalas, me regalas, me regalas, me regalas! Y empezó le dijo, bueno, sí, una, y empezó a tomar varias. Y una la pegó por ahí en la pared del Nepta, ¿no? Y luego dijo, ¿quién pegó esta? No, nadie, nadie, pero, o sea, por todas partes las pegan solo por este... No sé, está como este placer, ¿no? De pegar y que se vea ahí pegada que yo la pegué. A veces, pues, no adornan como mucho nada, ¿verdad? Pero bueno. Y seguramente en esta época, pues en esta época que vive las fiestas, pues vas a encontrar por ahí o te van a regalar muchas pegatinas y seguramente las vas a andar pegando por donde sea. Pero recuerda que a veces a mamá y a papá no les gusta que se peguen en los muebles, ¿no? O en las paredes. Entonces usa tus cuadernos, tus libros, tus objetos personales para pegar estas cosas y que mamá y papá pues estén tranquilos. Ahí está. Cinco ratoncitos vi bailando en el twist. Cinco ratoncitos vi bailando en el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, blu, se lo llevó. Cuatro ratoncitos vi bailando en el twist. Cuatro ratoncitos vi bailando en el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, se lo llevó. Tres ratoncitos vi bailando en el twist. Tres ratoncitos vi bailando en el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, se lo llevó. Dos ratoncitos vi bailando en el twist. Dos ratoncitos vi bailando en el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, se lo llevó. Un ratoncito vi bailando en el twist. Un ratoncito vi bailando en el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blubu, se lo llevó. Un gato negro vi bailando en el twist. Un gato negro vi bailando en el twist. Gatos y ratones vi bailando en el twist. Gatos y ratones vi bailando en el twist. Gatos y ratones vi bailando en el twist. Gatos y ratones vi bailando en el twist. Los famosos también fueron niños. Ay, es que estoy escuchando aquí que se escucha el micrófono afuera y no escucho lo que viene. Pero bueno, esta sección de historias, algunas... pues no solo historias, algunos hechos, ¿verdad? De mujeres que han hecho mucho por la ciencia, que nos comparte en este libro Rachel Ignatovsky. Justamente lo titula este libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo. Bueno, pues te voy a compartir hoy sobre Jane Cook Wright. Jane Cook Wright. Ella, bueno, es oncóloga. Jane Jane Cookwright nació en 1919 en una familia de doctores famosos. Su abuelo fue el primer afroamericano en graduarse de la Escuela de Medicina de Yale. Y su padre creó la Fundación de Investigación Oncológica del Hospital de Harlem. Ella y su padre cambiaron para siempre el tratamiento contra el cáncer. Y bueno, pues cómo no iba a ser oncóloga si traía, ¿verdad?, toda una historia ahí de médicos. En la década de 1940, un diagnóstico de cáncer se consideraba una sentencia de muerte. Los doctores apenas comenzaban a experimentar con formas para atacar a las células cancerígenas. Hasta les inyectaban a los pacientes un tipo de gas mostaza. Tras graduarse del Colegio de Medicina de Nueva York en 1945, Jane comenzó su carrera en la investigación del cáncer en el Hospital de Harlem con su padre. Cuando él murió, Jane se convirtió en la directora del Centro de Investigación Oncológica. Tenía 33 años. Imagínate, 33 años y ya era la directora de todo un hospital. Ella desarrolló nuevas técnicas para el tratamiento del cáncer que ahorraron un tiempo muy valioso. En vez de probar medicamentos de quimioterapia directamente en el paciente, probó en muestras de su tejido canceroso. Esto le permitió crear rápidamente un tratamiento más efectivo. Entendió que había que tomar en cuenta a cada individuo y los diferentes tipos de cáncer para crear un cóctel único de medicamentos de quimioterapia. Jane también innovó al crear una nueva forma de alcanzar tumores difíciles. Como alternativa para la eliminación quirúrgica de todos los tumores, que a veces requería extirpar órganos completos, generó un método menos invasivo. Consistía en suministrar la quimioterapia en forma precisa a ciertas áreas del cuerpo usando un catéter. En una época en la que había pocos doctores afroamericanos, de los cuales aún menos eran mujeres, Jane se volvió líder en el área de la oncología. Es una de las cofundadoras originales de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO por sus siglas en inglés, y decana adjunta del Colegio de Medicina de Nueva York. También fue la primera presidenta de la Asociación Americana del Cáncer de Nueva York. Jane Wright no solo era una excelente doctora, sino una pionera para las mujeres dedicadas a la medicina. Pues mira, por aquí tengo algunos datos que, fíjate, dice, casi se convierte en pintora durante la universidad. O sea que seguramente tuvo alguna experiencia, bueno, le gustaba la pintura, tuvo alguna experiencia además de en pintura que la emocionaba muchísimo y casi se va para allá, ¿no? Para la pintura, pero bueno, finalmente no, decidió la medicina, ya que su padre también era médico y bueno, pues se fue justamente pues al área que pues, su papá también estaba investigando, que era el área oncológica. Y también por acá tengo otro dato que dice que desarrolló mejores programas para estudiar los derrames cerebrales, las enfermedades cardíacas y el cáncer. O sea que pues estuvo en como muchas áreas de la medicina también, pero bueno, justamente en el área oncológica fue donde hizo grandes, grandes avances. La apodaban la madre de la quimioterapia, pues claro, con todo eso que hizo. El trabajo de Jane no solo fue científico, sino que resultó visionario para toda el área de la oncología. Esto es lo que dice el doctor, la doctora Sandra Swain, lo decía en el New York Times, ¿no? Por todo el trabajo que hizo Jane. Y bueno, pues es otra de estas pioneras apasionadas por lo que hacen, ¿no? Y tan apasionadas que, bueno, se meten, seguramente se olvidan en el momento del mundo, del tiempo, del todo, y se meten en eso, y bueno, pues gracias a ello pueden lograr muchos avances, y bueno, pues además compartencia, ¿no? Todo lo que pues han compartido para todas y todos nosotros ya dentro del campo de la medicina, ¿no? Para poder ir logrando avances e ir entendiendo esta... Pues esta situación, ¿no? Esta situación de enfermedad y pues ir encontrando nuevos caminos para ir ayudando a sanar a quienes la padecen. Los famosos también fueron niños. En su barriga, en un barco de nuez, ella me cuida. Mamá mar se llama el mar de mamá, y en sus manos los besos que un día me dará. El mar que a veces viene, el mar que a veces va, es mi mamá. Viene, es mi mamá que va, esa mamá que canta, ¿cómo será? Qué ganas tengo ya de poderla mirar. Capitán mamá, hace de timonel, capitán mamá, hasta el amanecer, capitán mamá, con canela y miel, capitán mamá, hasta verme nacer, capitán mamá. De timonel, capitán mamá, hasta el amanecer, capitán mamá, con canela y miel, capitán mamá, hasta verme nacer. Ella no sabe casi nada de mí, si soy rubia, more, valiente o de Madrid. Mientras navego yo le canto así, hey mamá, estoy aquí, y me parezco a ti, y me parezco a ti. Llama a mi madre, llama a mi abuela, llama a la luna que se ponga entera, que de nacer me pueden las ganas de ir a tus caricias, amor y nanas. Llama a mi madre, llama a mi abuela, llama a la luna que se ponga entera, que de nacer me pueden las ganas de ir a tus caricias, amor y nanas, de ir a tus caricias, amor y nanas. Capitán mamá, hace de timonel, capitán mamá, hasta el amanecer, capitán mamá, con canela y miel, capitán mamá, hasta verme nacer, capitán mamá, hace de timonel, capitán mamá, hasta el amanecer, capitán mamá, con canela y miel, capitán mamá, hasta verme nacer, capitán mamá, hace de timonel, capitán mamá, hasta el amanecer, capitán mamá, con canela y miel, capitán mamá. Capitán mamá, capitán mamá, capitán mamá. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bien, pues el juego que te voy a compartir hoy es un juego que se juega en círculo, que puedes jugar en espacio cerrado o abierto. No se necesita un lugar muy grande, ¿no? Pero bueno, entre menos ruido haya también es mejor, porque puedes poner atención, porque es un juego en el que se requiere mucha atención, es un juego de turnos, es un juego de paciencia, es un juego de desinhibición, de poder tener la mirada, poder mirar al otro, ¿verdad? Al otro, a la otra, bueno, y de voz también, ¿no? Es un juego de motricidad gruesa porque tienes que desplazarte, así que es un juego que puedes jugar con pequeños y con grandes. Claro, los niveles pues van cambiando porque por los pequeños les va costando más trabajo en lo que entienden el juego, y no solo eso, sino su nivel de atención, bueno, pues es pequeño a veces, ¿no? Entonces hay que ir reforzando para poder ir haciendo cada vez más grande el rango de atención de ellos. Así que, pero lo puedes jugar con ellos muy bien. Y bueno, pues ya con grandes, con adultos, y una vez que lo entienden, este juego puede ser muy rapidísimo, que puede ser bastante de mucha atención y bastante cansado incluso, ¿no? Porque pues requieres un nivel alto de atención. Este juego se llama ¿Me das permiso? No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Pues es un juego que puedes jugar, yo creo, con un mínimo de, pues sí, 5 personas. Porque menos, pues no, es. No se vuelve. No se, incluso ni se podría, ¿no? Pero con unas 5 o 6 personas está bien. Es un juego que hay que disponer a las personas en círculo, ¿no? Y pues la indicación es que tienes que mirar a los ojos a una persona. Alguien va a mirar a los ojos, el quien va a empezar va a mirar a los ojos a una persona. Una vez que haga contacto, mirada a mirada, también le dice el nombre, por ejemplo, Juanito, se llama Juanito, el que estoy mirando de frente o no sé. Le digo, Juanito, ¿me das permiso? Y él me tiene que decir que sí. Una niña me decía ayer, y si dice no, le digo, bueno, la regla del juego es que tienen que decir que sí para que el juego se active. Si dices no, pues se termina el juego en realidad. Entonces, bueno, le dices, Juanito, ¿me das permiso? Y él tiene que decir que sí. Entonces, la persona que pidió permiso se desplaza hacia el lugar a quien le pidió permiso. La persona que dijo sí, o sea, que sí daba permiso, tiene que ser muy veloz, mirar a otra persona y decirle, ¿me das permiso? Para que le digan también que sí, se pueda desplazar del lugar y deje su lugar libre. Porque la persona que viene caminando hacia su lugar tendría que llegar a tomar el lugar libre y no llegar cuando el lugar está ocupado. Porque entonces, bueno, pues el juego no fluye, no termina así. Entonces yo digo, ¿me das permiso? Digo, Juanito, ¿me das permiso? Y me desplazo a su lugar. Juanito le dice a otra persona, Rosita, ¿me das permiso? Y Rosita le dice que sí. Entonces él sale a caminar al lugar de Rosita, yo al lugar de Juanito, pero Rosita en ese momento ya tuvo que haber pedido permiso a alguien más. Pedro, ¿me das permiso? Y Pedro le tiene que decir que sí para que Rosita salga a caminar al lugar de Pedro, y Pedro tiene que pedir permiso. La cosa es esta, entonces te digo, uno se desplaza al lugar a la persona que le pidió permiso, pero el lugar tiene que estar ya desocupado cuando llegue. Entonces, bueno, pues al principio lo puedes jugar muy lento. Caminas, le dices, ¿me das permiso? Sí, te puedes ir caminando lento en lo que el otro va pidiendo permiso y se va entendiendo el juego, ¿no? Y así le pide permiso, le dicen que sí, se va caminando lento y así. Pero cuando el juego ya es para otro nivel, para pues más grandes, sobre todo, digo, esto lento lo puede ser con preescolares, pero cuando eres más grandes con adultos, ¿no? Ya la cosa es a prisa. ¿Me das permiso? Sí, ¿me das permiso? Sí, ¿me das permiso? Sí, ¿me das permiso? Fulanito, ¿me das permiso? Sí, fulanita, ¿me das permiso? Sí. Y entonces los lugares tienen que estar ya desocupados, o sea, desocupados, porque entonces ya no es caminar, prácticamente a veces se puede hasta correr apresurando al otro a que pida permiso y apresurando al otro que pida permiso y al otro que diga sí. Entonces tienes que estar muy atento cuando te piden permiso a ti y a decir sí, porque ¿qué es lo que sucede? A veces no dicen sí. Y entonces, si no me dicen sí, no puedo empezar a desplazarme. Esa es otra de las reglas, ¿no? Hasta que me digan sí, me das permiso y me digan sí, me puedo empezar a desplazar. Pero hay quienes empiezan a desplazar antes. Ah, pues no. Tienen que entender que se desplazan hasta que dicen sí. La otra cosa es que se empiezan a desplazar y entonces ya se vuelve un caos allí, ¿no? Entonces, hasta que me digan sí, puedo desplazarme. La otra es que tengo que decir que sí para que el otro se pueda desplazar, porque a veces ya está pidiendo permiso sin haber dicho que sí y el otro no se puede mover y entonces no hay lugares que se quedan vacíos. Bueno, yo ahorita estoy pensando en un dibujo, ¿no? O sea, si esto lo dibujara se vuelve una telaraña, ¿no? En lo que uno va a un lugar, el otro al otro, entonces es como una telaraña si pudiéramos verlo con luces, ¿no? O sea, telaraña ahí. Pero bueno, lo que te digo es que pues entre más nivel, el rango de atención tiene que ser mucho más alto, ¿no? Porque pues te desplazas rápido, tienes que escuchar tu nombre, tienes que decir que sí, tienes que buscar a alguien para pedirle permiso, te tienen que decir sí, te tienes que desplazar y luego otra vez, y a veces vas llegando y ya te están pidiendo permiso, ¿no? Y así, y entonces desplazarse, pues el nivel de atención sube y el nivel de energía sube muchísimo. Cuando lo juegas con niveles grandes sube muchísimo, ¿no? Así que, bueno, pero te digo, empezando puedes hacerlo chiquito, poquito a poquito, y en la práctica lo vas haciendo cada vez más rápido. Vas a ver que aquellos que al principio eran lentos o no entendían, había que explicarles o se adelantaban o no decían sí, lo van haciendo y en la medida en que vas practicando este juego, pues lo van haciendo cada vez más rápido. Y por supuesto, entonces vas viendo el resultado, que los niveles de atención suben y que, bueno, pues no solo suben allí, ¿verdad? O sea, suben en las muchas otras actividades que seguramente hacen en la vida. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Amor, si porque me ves pequeño, crees que no sé del dolor, si porque me ves enano, no me tratas como humano, hey, pues qué pasó. Si me gritas, yo no voy. Si te irritas, yo no voy. Si regañas, yo no voy. Si me jalas, yo no voy. Si me gritas, si te irritas, si regañas, si me jalas, Nelly, yo no voy así. Si tú piensas que con gritos me voy a portar mejor, si tú piensas que a jalones yo voy a ver al doctor, mejor tiéndeme la mano. Si me tratas como humano, hey, así es mejor. Y a la escuela, yo no voy. La tarea, yo no voy. Y a la comida, yo no voy. Y a la cena, yo no voy. Yo no levanto los juguetes, yo no le bajo el retrete. Aunque me mires mamalona con tus ojos de pistola, en él yo no voy así. Si me gritas, todos los juguetes. Yo no le bajo el retén. Y aunque me mires, mamá Lola, con tus ojos de pistola en él, yo no voy así. El cuento de hoy es... Pues es un cuento del libro Cuentos y Leyendas de la Montaña de Josué Domingo, que bueno, ya hace 15 días te compartí un cuento de él, ¿no? Que son cuentos que ha recopilado en esta parte de la zona Mije, y que bueno, pues él además se dedica a, él es actor, ¿no? Y se dedica a narrar estos cuentos. Y bueno, te decía, hace 15 días vino a narrarnos unos cuentos, ¿no? De la tradición Mije, y hoy te voy a compartir este que se titula Pobre Hombre Pobre. Este era un hombre pobre que vivía con su esposa en una pequeña casa del campo. Tenían dos gallinas viejas, un perro flaco y un pedacito de tierra donde sembraban apenas lo necesario para comer. Trabajaba en el rancho de su compadre arreando toros y sembrando milpa, pero el compadre siempre se quedaba con la mayor parte de la cosecha y a él apenas le tocaban unas mazorcas. Quería salir de su pobreza, así que un día le preguntó a su compadre cómo se había hecho rico. El compadre, muy mañoso, le dijo: «Hay muchas formas de ganar buen dinero, pero yo te voy a recomendar una que a mí me funcionó». «¿Cuál es?». «¿Cuál es?», se apresuró a preguntar el hombre pobre. «Vender estiércol de burro. Allá en el pueblo de enfrente lo compran mucho porque la gente lo ocupa para sus terrenos», le dijo el compadre. «Ve y junta algunos costales de estiércol y vas a ver cómo se te vende». El hombre pobre no estaba seguro de hacer ese negocio, pero como lo dijo su compadre rico, decidió hacerle caso y se puso a buscar burros en todo el monte para juntar su mercancía. Llegó al pueblo gritando su pregón: «¡Caca de burro de elote maduro! ¡Caca de burro de elote maduro!». La gente lo escuchaba y no paraban de reír. «¡Caca de burro de elote maduro!». «¿Qué ocurrencia de este señor?», pensaban. «¡Caca de burro de elote maduro!». El hombre pobre hasta les ponía las bolitas de estiércol en la mano para que vieran la calidad del producto, pero ni así los convencía de comprar. Lo único que ganó fue que le aventaran cubetas de agua fría y lo corrieran del pueblo por el mal olor de su mercancía. Tiró los costales de estiércol a orilla del camino y se fue del pueblo. Llegó a casa de su compadre muy enojado para reclamarle por haberlo engañado, pero el compadre se echó a reír al ver cómo había caído en su trampa. «Disculpe, compadre, disculpe. Nomás lo andaba poniendo a prueba para ver si de veras quería volverse rico, pero ya vi que sí. Mire, ahora sí le voy a decir el negocio de a de veras. Tiene que juntar varias piedras, de las más pesadas que encuentre por el camino, e irlas a vender a ese pueblo. Allá la gente las compra mucho porque la ocupan para hacer sus casas». «¿Seguro, compadre?». «Sí, seguro, seguro». El hombre pobre no sabía si creer o no, pero como lo dijo su compadre rico, pues le hizo caso. Llenó un costal con varias piedras que fue recogiendo por el camino y llegó al pueblo vecino cantando su pregón. piedras, piedritas, piedrotas, para sus casas, casitas y casotas. Piedras, piedritas, piedrotas, para sus casas, casitas y casotas. Pero nadie se acercó a comprarle, solamente un anciano le dijo: ¡Ay, mijito, mijito! Aquí nadie te va a comprar. Las calles están llenas de piedras. Cualquiera puede tomarlas sin pagar. Eso no es un buen negocio. Mira, mejor toma esta moneda y cómprate un taco para que comas. Después de decir eso, el anciano desapareció. El hombre pobre tiró todas las piedras y se acercó a los puestos de tacos, pero no se le antojó nada porque estaba muy, muy triste. Caminó por todo el tianguis y de repente vio un puesto que llamó su atención. Era un cazador que estaba vendiendo la cabeza y la piel de un venado que había cazado. El hombre pobre se acercó a preguntar y le ofreció la moneda que le había dado el anciano. El cazador la tomó muy contento, le entregó la cabeza y la piel del animal. Luego desapareció entre los demás puestos. El hombre pobre tomó el camino de regreso a casa con la piel y la cabeza de venado. Pensaba vendérselas a su compadre para cobrarle por los malos tratos que le había hecho pasar. A medio camino le agarró la noche y no sabía dónde guarecerse, pero vio a unos arrieros que estaban reunidos alrededor de una fogata y se acercó para calentarse junto a ellos. Los arrieros bebían mezcal y le ofrecieron un trago. Después de tanto beber, se quedaron dormidos y el hombre pobre siguió sentado junto a la fogata. El frío arreció y el hombre tomó su jarrito de café que había puesto en la fogata, pero ni así se calentaba. Entonces, se le ocurrió ponerse encima la piel y la cabeza del venado para abrigarse. Se acercó más a la fogata, frotándose las manos y tomando su café. También se echó unos tragos de mezcal para quitarse el frío del cuerpo. Uno de los arrieros se despertó y vio a aquel hombre con cabeza y cuerpo de venado calentándose junto al fuego. Rápidamente despertó a sus compañeros. Entre susurros les dijo: ¡Miren, miren, miren! Ese de allá debe ser un nahual que nos anda siguiendo para hacernos un mal. ¡Ya lo vieron, ya lo vieron! Ya se preparó su café en nuestra fogata y ya se tomó nuestro mezcal también. ¡Ay, ahora nos va a querer comer! ¡Ay, mejor vámonos antes de que nos vea! Despacito se fueron haciendo para atrás, pero el hombre de la fogata les alcanzó a ver la sombra y se levantó para decirles: ¿A dónde van? Por favor, no, no, no, no nos mates, dijo. No, no, no, no, no, no nos mates, dijo uno. Quédate con nuestras mulas, si quieres, las robamos, pero no nos castigues, no nos castigues. Y se echaron a correr. El hombre lo siguió, pero en cuanto más se acercaba a ellos, más rápido corrían. ¡Ahí viene el diablo! ¡Ahí viene el diablo! Gritaban. ¿Dónde? Exclamaba el hombre pobre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? El hombre pobre seguía exclamando. ¿Dónde? ¿Dónde? El pobre hombre asustado. Todos huían, pero él corría más rápido pensando que venía el diablo atrás de ellos. Los arrieros se metieron en una cueva y ni bien entraron, la cueva se cerró. El hombre pobre no pudo seguirlos más. Se quedó asustado en medio del bosque pensando que un diablo o algún nahual andaba por ahí sin darse cuenta de que era él mismo, que con su piel de venado había hecho correr a los arrieros. Volvió a la fogata y trató de dormir. Al día siguiente, vio que los arrieros no regresaban y decidió llevarse las mulas. Al revisar el cargamento que traían, descubrió varias joyas y monedas de oro. Fue corriendo a cambiar algunas monedas por comida y cosas que necesitaba: costales de maíz, frutas, gallinas, marranos, un vestido para su esposa, unos huaraches y un sombrero nuevos. Como pudo, cargó todo sobre las tres mulas y se regresó a su pueblo. Cuando lo vieron venir, todo el pueblo se acercó a recibirlo. Estaban sorprendidos de que llegara con tres mulas y tantas cosas para comer. Regaló comida entre sus amigos y le dijo a su esposa: «Ya nunca más pasaremos hambre, aquí traigo suficientes recursos para toda una vida». El compadre no podía creerlo. «¿Cómo le hizo, compadre? ¿De veras sí le sirvió mi consejo?». «No, compadre, usted es un mentiroso, nomás hizo que la gente se burlara de mí, pero tuve suerte que unos arrieros me regalaron sus mulas con todo y su cargamento». ¿Dónde están esos arrieros? ¿Dónde? Preguntó el compadre. «Allá en el monte, se metieron en una cueva», le respondió su compadre. «¿Y cómo le hizo para que le dieran las mulas? Se asustaron con esta cabeza y esta piel de venado que me puse». «Ay, préstemelas tantito, ahorita vengo», dijo el compadre mañoso. «Ándele pues, de todas formas se las pensaba vender, pero ahora que soy rico se las regalo», dijo el hombre pobre, que ya no era pobre. El compadre tomó su caballo y se fue galopando hacia el monte. Cuando llegó a la cueva, se colocó la cabeza y la piel de venado esperando la hora en que pasaran por ahí los arrieros. Como a medianoche, se abrió la cueva y salió un grupo de señores montando a caballo. «¡Ese es el que se llevó las mulas con el oro!», dijo uno. «Ese dinero es del señor del monte», replicó otro. «Ahora te vas a tener que quedar a trabajar para pagar todo lo que robaste». Lo agarraron y lo metieron para dentro de la cueva, donde lo obligaron a trabajar duro como los mozos que él había maltratado. Apenas le daban de comer un poco de pan y agua y algunas mazorcas, tal y como él había hecho con su compadre. Después de muchos, muchos, muchos años, lo dejaron ir. Ya muy viejo, regresó a su pueblo, donde nadie lo reconoció más que su compadre, quien le ofreció comida y una cobija para pasar la noche. Dicen que al compadre mañoso todavía se le ve por ahí juntando piedras y caca de burro para tratar de venderlas a quien se deje, y que el hombre pobre ya no es pobre. Pero no cuenta su historia a los que preguntan cómo se hizo rico, porque sabe que pueden terminar como su compadre. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí. ¿Qué tal la lección? ¿Verdad? Bueno, te dejo la lección ahí de tarea de este cuento de el pobre hombre pobre. Y que bueno, pues es un cuento que Josué Domingo recopila en esta región Mije para poder compartirlo. Está en su libro y yo ahora lo comparto en la radio, y que él lo comparte de una manera escénica, en narración oral, pues anda por ahí de lugar en lugar narrando estos cuentos. Pues quiero mandar un saludo a Matt, que pues anda con sus actividades, queríamos que viniera, pero bueno, pues anda con sus actividades y pues de modo, pues ahora su agenda está llena. Está bien que esté su agenda llena, que esté aprendiendo muchas cosas y que siga creciendo. Le mandamos un saludo y le mandamos un saludo a Daris, que aún no sale de vacaciones tampoco, pero que esperemos que el próximo domingo nos acompañe aquí para pues compartirnos algo. Gracias a todas y a todos por sintonizarnos, gracias a los que están en su negocio, en casita, en el rancho, viajando, manejando, gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues vamos a continuar con este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y te vamos a dejar con la siguiente canción que se llama Buen Trabajo. Un rico guiso voy a cocinar, pongo las lentejas a remojar. Bien, bien, bien, un guiso bien, bien, bien, bien, bien, bien. bicicletas tengo que arreglar. Me prendo la radio y a trabajar. Bien, bien, bien, bicicleta, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bicicleta, bien, bien, bien, bien, bien. Tres canastos voy a trenzar. Preparo el mimbre y me pongo a cantar. Bien, bien, bien, canastos, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, canastos, bien, bien, bien, bien, bien. Cuatro paredes vamos a construir. Arena, cal y cemento hay que conseguir. Bien, bien, bien, paredes, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, paredes, bien, bien, bien, bien. Cinco pares de zapatos voy a confeccionar. Cuero, suela y cordones, el mate ya está. Bien, bien, bien, zapatos, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, zapatos, bien, bien, bien, bien, bien. Y el torno a girar. Bien, bien, bien, tacitas, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, tacitas, bien, bien, bien, bien. Ocho libros tengo que imprimir. Un lindo papel voy a elegir. Bien, bien, bien, libros, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, libros, bien, bien, bien, bien. Nueve botones coser, ya tengo la aguja y el hilo también. Bien, bien, bien, botones, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, botones, bien, bien, bien, bien. Diez pianos voy a afinar. Preparo el oído para escuchar. Bien, bien, bien, pianos, bien, bien, bien. Mira qué bonita foto ahora. Uy, uy, ahí viene. Bien, el refrán, este proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué será esto de mucho ruido y pocas nueces? ¿No? Pues que escuchaste mucho ruido y en realidad cuando fuiste a ver era nada más había poquitas nueces, entonces fue un engaño. Bueno, pues sí tiene que algo que ver con eso, con el engaño justamente. Bueno, pues se refiere a que a veces presumimos justamente de lo que carecemos, es decir, un engaño, ¿no? Sí, tú has notado personas así que andan presumiendo por ahí por la vida de cosas y que en realidad es justamente de lo que carecen. Y que bueno, que no se dan cuenta que todos estamos viendo y todos nos damos cuenta de eso, menos ellos o ellas, ¿no? Sucede, sucede mucho. Y bueno, pues pensaba en esto que bueno, pues habría que notarnos, ¿no? Ir notándonos a cada momento lo que hacemos, ¿verdad? Lo que decimos, sentimos y hacemos, ¿no? Que tendrían que ser como coherentes, a veces pues nos falla porque sentimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra, ¿verdad? Y bueno, pero pues es parte de la vida ir aprendiendo, es parte de la vida irnos ajustando, es parte de la vida irnos equilibrando y entrando en armonía, ¿no? Y bueno, pues también pensaba esto de que bueno, pues sería como a lo mejor parte de estos propósitos para estos nuevos días que vienen, vamos a terminar ya casi este año. Y bueno, pues irse haciendo los propósitos, no solamente para el siguiente año, sino para el siguiente segundo ya, ¿no? De esto, de ir notándonos, ir notando lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, e ir intentando, pues, armonizándonos, ¿no? No es nada sencillo, pero tenemos toda una vida para irlo haciendo, pero no lo dejemos para el último momento, sino que a cada paso, bueno, pues lo vamos haciendo allí, armonizándonos, ¿no? Pues también quiero mandar un saludo a las personas que nos escuchan en otras comunidades, donde la frecuencia nuestra radio llega hasta allá. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Decía yo al principio, durante estos 11 años que hemos estado aquí, ¿no?, trabajando de manera voluntaria en esta radio comunitaria, y que bueno, pues Cayo y yo decidimos hacer este programa, La Boca del Dinosaurio, como parte de un acompañamiento a las niñas y los niños, pero pues a toda la familia, ¿no? Porque compartimos cosas para todas las edades. Y que bueno, pues durante estos 11 años hemos intentado estar aquí al pie del cañón. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues ya te decía de este refrán, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Así que bueno, seguramente si alguna vez ves a una persona que presume de lo que carece, puedes comentarle este refrán, a ver si le cae algo, ¿no? A ver si entiende que bueno, pues que está justamente engañándonos, y no solo engañándonos a nosotros, engañándose a sí misma, ¿no? La adivinanza del día de hoy, también te recuerdo nuestro teléfono al cual nos puedes mandar un mensajito, marcar, o para darnos la respuesta a la adivinanza, o lo que escuchaste, Osauri, o algún comentario también que nos quieras hacer, bienvenido. La adivinanza dice, tiene una boca cantora, pero no come a ninguna hora. Tiene una boca cantora, pero no come a ninguna hora. ¿Qué será? ¿Es un objeto? Sí, es un objeto. A ver, no te voy a dar ahorita más pistas para que vayas imaginando. Es un objeto. Tiene una boca cantora, pero no come a ninguna hora. Es un objeto, no es un animal. No, no, no. Así que, bueno, ya nos dirás. Profesor Cipher, genial inventor, a Ricky Coyote, estrella del rock, le ha dado una cuerda de mágica nota que causa desmayos cuando Ricky toca. Junto a Ricky son la única nube que viaja en avión. Una cuerda mágica para nube líquida. Una cuerda mágica para nube líquida. Pero Cremalleros, el gran contrincante de Cipher, Ricky Coyote, el blanco perfecto de sus mortadelas y maxi magnetos. Con el guitarrista fuera de combate, nadie por el grupo dará un cacabate. Una cuerda mágica para nube líquida. Una cuerda mágica para nube líquida. Salvarlo podía. Hallar otra cuerda. En solo 10 días. Fue Pablo Coyote. Siguiendo su plan. En busca de Zipper. Oigan bien. A Michigan, Michoacán. A Michigan, Michoacán. A Michigan, Michoacán. A Michigan, Michoacán. Halló al inventor. Conoció una chava. Primero bien fresa. Y luego alivianada. La lección del bosque. De brócoli suco. Estrenando cuerda. Volvió con el grupo. Del libro La suerte cambia la vida, de Javier España, te comparto este poema que él nos comparte en este su libro, que titula Imprudencia del viento. ¿Qué te imaginas con este título, Imprudencia del viento? ¿Que llega el viento y algo tira? ¿Que llega el viento hace alguna travesura o algo? Probablemente, no lo sé, pero vamos a ver qué nos comparte Javier España aquí. De pronto el viento tira todo. ¿Cómo podré escribir Yasmín o dibujar su rostro junto al mío si las hojas me vuelven las espaldas? trotando con mi burrito yo voy, trotando con mi burrito yo voy, más arriba, más abajo, hasta que se ponga el sol. Bueno, pues te cuento que cerramos nuestro periodo de talleres, nuestro periodo de actividades allí en el Centro Xelayuc por este año, ¿no? Entramos a un periodo de, no de descanso, sino de receso solamente para la gente. Nosotros seguimos trabajando allá con muchas actividades. Y una de las actividades que te cuento y te invito es que el próximo sábado justamente vamos a tener el resultado del taller de teatro que hemos venido teniendo durante todos los sábados de septiembre. Bueno, pues hemos realizado un taller de teatro con jóvenes y adultos y el resultado ha sido un resultado de juegos dramáticos, ¿no? Y que vamos a presentar el próximo sábado allí en el Centro Xelayuc. Es un trabajo corto, pero bueno, en el que la hemos pasado muy bien, ¿no? Y que vamos a presentar. No tiene todavía un título, ¿verdad? Anagendum, Anadug, Rin, Reels, Anadug Reels, Anadug Reels. Y bueno, pues si quieres asistir, tendrás tu lugar allá en el Centro Social Ayuk, en la Sala Neptag. La entrada es libre, por supuesto, es para compartirte justamente, te digo, este resultado del taller de teatro. Y bueno, pues si quieres será el próximo sábado 20 a las 7 de la noche allí estaremos compartiendo este pequeño resultado. Y la otra cosa que te decía es que estamos entrando en receso de las actividades del Centro Xelayuc. La biblioteca también entra en receso, pues tenemos que entrar en inventario y todas estas cosas, también porque, bueno, pues tiene mucho movimiento la biblioteca durante el año, ¿no? Y pues libros van, vienen, se cambian de lugar, algunos se rompen, otros se prestan y no se han regresado, pero sabemos quiénes los tienen y que van a regresar, otros se han perdido, también sabemos quiénes los tienen porque tenemos nombres, pero pues se les ha dicho y no nos los han devuelto, ¿no? Ahora sí que pues queda en conciencia de cada uno, ¿no? No quiero decir más. vamos a estar así en receso. Nosotros tenemos otras actividades, seguimos con taller de monos que vamos a dar fuera, ¿no? Pero por lo pronto, estaremos en receso, pero pues te sigo recordando y te sigo invitando para que te acerques a los libros, de verdad que vas a encontrar muchas cosas. Simplemente yo ahorita con este libro de La Suerte Cambia la Vida, ¿no? Que del poema que te leí, estaba leyendo ahorita entre canción y canción algunos otros poemas que están aquí y me enternecen mucho, me emocionan mucho, ¿no? O sea, de todas las cosas que dice que dice Javier España en algunos momentos, y así me pasa con muchas, muchas lecturas a mí, ¿no? A mí algunas me emocionan, algunas me enojan, algunas me hacen reflexionar, ¿no? Algunas me dan mucho coraje, pero lo que no puedo negar es que aportan a mi conocimiento, me aportan a mi conocimiento de la vida, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que no tengo ni idea y con la lectura, con esas lecturas, pues me pues puedo tener este conocimiento de ellos, se me pueden ocurrir ideas, preguntas también, ¿no? Y pues como así como cada cabeza es un mundo, y así como nos enteramos de cosas cuando platicamos con alguien, de otras maneras de pensar, de ser, de sentir, de accionar, ¿no? De emocionarse, pues lo mismo sucede con los libros, es como si estuviéramos platicando con algunas otras personas, ¿no? Y bueno, pues a veces, pues un libro además lo lees en soledad, ¿no? O sea, a veces, bueno, sí, con alguien, pero pues muchas veces también en soledad, y eso es muy bonito porque, bueno, pues allí te llevan a muchos sueños, ideas, viajes, reflexiones. Así que, bueno, siempre te voy a seguir invitando para eso. Ahorita vamos a entrar en receso, la biblioteca entra en receso, pero el siguiente año, bueno, pues podrás acercarte allá a explorar todos los libros que tenemos, ¿no? Y quizá alguno, pues, sea el indicado para ti. También queremos mandar felicitaciones a todas las personas que cumplen años, que van a cumplir años en estos días, ¿no? Que se vienen. Felicitaciones también a las personas que van a entrar de vacaciones, las niñas, los niños, los jóvenes, ¿verdad? Porque, bueno, pues es también un momento de receso, ¿no? De receso para descanso, para dejar la parte rutinaria de la escuela, que es el momento, y entrar en otras actividades, pero bueno, pues siempre invitándote igual a que no dejes de aprender, no dejes de avanzar. Y así que para todas las personas que festejan algo el día de hoy, les mandamos estas mañanitas. Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Travesuras de Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Lo veo por ahí como bailando. Pero yo estaba pensando que a lo mejor estaba bailando, brincando en algún lugar. No, ya vi que Sauri se por ahí se enteró de que había unas representaciones que se llamaban pastorelas. Y que bueno, muchas de las pastorelas, o al menos muchas de las que yo conozco, la mayoría son comedias, pues, ¿no? O sea, pasan cosas, sí, son cosas que tienen que ver con la religión, pero en realidad pasan cosas muy chuscas, ¿no? Con todo el viaje de los pastores, de los reyes, de ir. Y entonces por ahí parece ser que él está queriendo hacer algún personaje de alguna pastorela, pero de manera chusca, así que ya se está poniendo a bailar ahí esta que no sé qué eres. ¿Eres un ángel, un diablillo de esos que impiden a los pastores que lleguen a o qué? Un angelito. Y te vas a poner a bailar. ¡Buenísimo! Oye, ya veo que está recortando. ¿Qué está recortando allí? Una cortina. Osauri, estás recortando una cortina para tus alas. Oye, Osauri, las cortinas. No, esas cortinas. Bueno, ahorita vamos a ver qué material vamos a usar para tus alas. Osauri, bueno, está bien que bailes, pero ay, bueno, vamos a ver. Bueno, ya sé que te gusta eso. Más bien te gusta bailar, eso es lo que te gusta, ¿no? Bailar. Y ahora quieres hacer un personaje. Bueno, pues ya sabía yo que te gustaba bailar, y ahora un personaje también. Bueno, Sauri, vamos a ver qué vamos a hacer ahorita con ese personaje. Está bien, pero la cortina no, Sauri. Vamos a buscar otro material, ¿te parece? ¿Te gusta la cortina? Está bonita esa. Bueno, vamos a ver si la podemos usar esa. Y luego ponemos otra, ¿no? ¿Sí? Vale, sale. Bueno, pues ahí está Osauri con sus ocurrencias. Bueno, pues creo que estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Como te decía, allá en el Centro Celoyuc entramos en receso. Pero también, pues, una de las últimas actividades de invitación para la comunidad es esta presentación que se llama Anadug Reels, que es el resultado del taller de teatro que se hizo desde septiembre a la fecha con jóvenes y adultos. Es el resultado del taller y que se realizó a partir de lo que le llamamos juegos dramáticos, ¿no? Y ese es el resultado. Entonces el sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche te esperamos para que vayas a ver este resultado del trabajo de teatro, el taller de teatro que se llama Anadug Reels. Sábado 20 de diciembre a las 7 de la noche allá en el Centro Social Ayuk, en la sala Leptag. La entrada es libre, así que bueno, pues estás invitada, invitado. También, bueno, pues decirte que el libro Atrápame, que es este catálogo de juegos teatrales, ¿no? Que puedes aplicar con niños de escuela, con jóvenes, adultos, con la familia, en fiestas, puedes aplicar todos estos juegos, pues sigue a la venta. Te puedes comunicar al 951-249-6472 para que pidas información sobre el costo del libro, ¿no? Y si tienes alguna duda sobre, bueno, pues de qué trae o qué se trata, pues también este libro de Atrápame. Y ya viene el otro libro, ya está en la imprenta el libro Origíname, que es un libro para trabajar con el rango de edad más pequeño, de 0 a 6 años, ¿no? Que es un trabajo que también hemos venido haciendo desde hace tiempo y que, bueno, pues ahora Cayo pudo organizar y la información en este libro titulado Origíname. y que seguramente va a ser de mucha utilidad, ¿no?, para quienes trabajen con pequeños, incluso para padres y madres, ¿no?, que bueno, pues tienen a sus pequeñitos, y cómo conducirlos, cómo acompañarlos. Bueno, pues ahí va a estar este libro también, ya está en la imprenta, así que cuando tengamos el libro en las manos y se haga la presentación del libro, pues también te estaré invitando por este medio el próximo año, si todavía seguimos por acá. Y bueno, pues gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por la gente que nos escucha por internet, por la página archive.org, muchas gracias. El programa se queda grabado allí. Mañana también, bueno, mañana lunes, nos escucharemos a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, que es cuando se retransmite el programa. Y bueno, pues estaremos aquí todavía no termina el año, todavía no termina nuestra actividad aquí en la radio, así que estaremos todavía escuchándonos por aquí, y bueno, te sigo invitando si quieres venir a la radio a conocer acá la cabina. Estamos en la planta alta del Palacio Municipal. Si quieres venir a conocer, si quieres venir a dar un saludo por acá, el micrófono a alguien, también serás bienvenida, bienvenido. Gracias, Cayo, también por estar siempre pendiente ahí en los controles técnicos, ¿no? Y bueno, pues a Osauri, que es nuestra mascota del programa y que anda por allí siempre haciendo travesuras, pero con mucho, mucho cariño y mucho entusiasmo conociendo el mundo. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. Una sombrilla de color de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol, quiero para mí. Tengo lugar para los dos. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Si ya tenés una idea, tengo las manos dispuestas. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. Y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. ¡De vuelta! Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si